8 de la mañana, 10 minutos en todo el país. Recibimos a Juan Cachero. Juan, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, para vos y para la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo anda usted? Bien, compartiendo esta linda mañana de martes. Calurosa, por cierto. Sí, está pesadito, me parece, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que sí. En realidad está pesadito, uno no se siente demasiado bien. Pero bueno, ¿cuánta gente que anda igual, eh? Nos decía una médica ayer que es el cambio de clima, digamos. Seguramente. El que provoca este tipo de gastritis y malestares intestinales y estomacales y demás. Claro, bueno, veremos qué es lo que pasa. Bueno. Bueno, Don Antón está reposando, digamos, en su estómago. Así que bueno. Y bueno, le mandamos un saludo a Brian, que se recupere pronto. Sí, seguro que quédate tranquilo, está escuchando, ¿eh? Seguro está escuchando. Ah, ¿usted dice que no? Pero ¿qué va a estar escuchando? ¿Qué va a estar escuchando? Está en el quinto sueño. ¿Sabés cómo le...? Bueno, aprovechó. Toda la mañana. Además, si se sentía mal, está bien. Obvio. Bueno, mi amigo, vamos a la información. Bueno, Jorge, te cuento. Se disputó durante el fin de semana el cuarto torneo de dobles para seniors, que tuvo lugar en las canchas del Club Ferrocarril Sud y contó con la organización y arbitraje de los profesores José Armendano e Ismael Ali. En la categoría A2 jugaron todos contra todos y fueron campeones, ganando los tres partidos Marcelo Manzoni y Horacio Lema. Segundos resultaron Pedro Dalmolín y Mauro Castro. En la tercera colocación se ubicaron Omar Telles y Carlos Ordóñez. Y cuartos resultaron Rodolfo Mulier y Ramón Campañale. En la categoría B también jugaron todos contra todos, Jorge. Resultaron primero Germán Aranzábal y Hugo Sbeck. En la segunda posición se ubicaron David González y Leandro Asla. Y Fernando Lalane y Marcos Casamayor resultaron terceros. En la categoría C, en una primera instancia se jugó por zonas y luego se cruzaron los binomios en las semifinales. Por un lado, en una semifinal, Jorge Guayán y Gabriel Schilling derrotaron a Martín Ingaguarat y Matías Gómez Isa por 6-7, 6-3 y 6-4. Y en la otra semifinal, Roberto De Vito y Luis Férez se deshicieron de Eduardo López y Rodolfo Krieger por 4-6, 6-2 y 6-4. En la final, Guayán y Schilling derrotaron a De Vito Férez por 6-3, 6-7 y 7-5. Ahora, Jorge, tenemos otra noticia para compartir en la jornada de hoy. Es que el reconocido profesor olavarriense José Armendano participó la semana pasada del Simposio Internacional para Profesores de Tenis que dicta la PTR, que es una organización mundial de profesores de tenis registrados, que tuvo lugar en el Club Graduados del Liceo Naval y en el Village Club, donde se disputó el Challenger Copa Topper. Participaron gran cantidad de profesores de la Argentina y de países vecinos y disertaron destacados profesionales de renombre en el ámbito tenístico. En total, fueron 25 horas de cátedra dictadas por expertos en el tema, como Javier Frana, entre otros. Estuvimos dialogando con el profesor José Armendano, quien nos comentó el objetivo de estas capacitaciones. El mío, particularmente, siempre es poder aprender siempre un poco más para poder volcarlo, porque uno va tomando más compromisos y uno tiene que ir tratando de mejorar, como en todos los órdenes de la vida, para poder volcarlo en sus alumnos y en lo que uno se dedica. El objetivo principal siempre es tratar de mejorar para poder volcarlo en la gente que trabaja con uno. Y disertó una norteamericana, Laura Hill, que nos habló cómo se maneja un club en Estados Unidos desde la óptica de lo que es alquiler de canchas, clases, torneos, cómo lo manejan ellos allá. Y bueno, y después tuvimos al otro día a Daniel Mester, que nos habló en paralelo cómo se maneja un club en Argentina y bueno, cómo se maneja en el interior, y se debatió un poco de las diferencias que existen entre capital y el interior. ¿Y las diferencias existentes entre capital o el interior y Estados Unidos son muchas? Sí, hay mucha diferencia, si son distintas las situaciones, pero bueno, con respecto a lo que es manejo de chicos, ellos dicen que nosotros tenemos mucha más chance de sacar jugadores, por eso es que el 90% de los jugadores que realmente llegan son casi siempre del interior. De todos los disertantes que estuvieron en la capacitación, ¿cuál fue el que más te interesó? Y en general todos, es decir, yo por la etapa por la cual estoy pasando, es decir, por ahí no estoy al frente de competición, que es lo que ya hace 12 años que he dejado, pero sí me interesa mucho el tema de lo que es el marketing, el manejo y sobre todo el trabajo sobre las escuelitas y sobre iniciación, que es un punto donde ahí es donde más hay que apuntarle para que el chico no se desmotive y no deje de jugar y se pueda ir divirtiéndose cuando va a aprender a jugar al tenis. Diego García es el que dio la capacitación de Billitenis. Llevó su versión, que la de PlayStation, que está teniendo un éxito ahora en todo el mundo prácticamente, pero también estuvo Gustavo Centeno, que es un adelantado que trabaja muy bien con lo que es todo lo que es escuela de tenis, y tiene mucha inventiva y es muy creativo, y realmente todos los años, yo ya hace 14 años que voy, y todos los años ha estado él y todos los años aporta algo nuevo, y realmente es un adelantado en esto de lo que es enseñar sobre los chicos de iniciación. Javier Frana, siempre interesante, siempre aporta su visión del tenis moderno. Él está desde un lugar donde puede ver mejor que nadie, porque él se ve todos los torneos durante el año, transmite para ESPN, así que él nos da su versión de cómo lo ve el tenis, sobre todo porque siendo un exjugador que ha tenido tanto éxito antes, y bueno, todo lo que él puede aportar lo dice de un lugar muy humilde, y es un hombre del interior, así que realmente maneja el mismo lenguaje que manejamos todos, y realmente siempre es muy positivo lo que él aporta. La capacitación se hizo en paralelo con el Challenger, bueno, que este año se llama Copa Topper, lo que era la ex Copa Petrobras. Sí. ¿Cuál es el objetivo de hacer de hacerlo en paralelo? Sí, eso nosotros lo planteamos hace 2 años a Leo Alonso, que es el director de la UPTR, porque realmente es una oportunidad única, porque nos permite trabajar con los entrenadores y analizar partidos, que automáticamente, por ejemplo, vimos el partido de Arguello con Molteni y después lo debatimos y lo analizamos con Munachisi, que es entrenador de uno de los jugadores, y bueno, él nos habló de la táctica que había planteado, y bueno, y nosotros debatimos qué es lo que nos parecía a nosotros, y se hace un diálogo abierto, que realmente se amplía mucho lo que uno puede llegar a ver del tenis, sobre todo viniendo de entrenadores de la categoría de Munachisi, que ha estado con Chela, con Robredo, prácticamente ha entrenado a mucha gente, y bueno, que nos dé su visión o analizar un partido con él realmente es muy, muy importante. Bueno, José, la última pregunta, haciendo un balance de lo que fue la capacitación, ¿qué es lo que más te ha dejado? Y como todos los años, siempre uno es como que carga las pilas y viene más motivado para trabajar, y a esta altura del año, por ahí, cuando ya la competencia va terminando, es como un incentivo para el año que viene y ponerse más pilas. Yo creo que por ahí lo que particularmente nosotros tenemos que ir mejorando es que uno ve que en las otras escuelas pasa, es que disponen de muchísimo material, cosa que nosotros todavía lo manejamos en forma muy precaria. Eso lo tenemos que ir mejorando, porque realmente es importante que un chico llegue a su clase y vea mucho material para poder ayudarlos a ellos a aprender. Y bueno, nosotros todavía en eso estamos muy lejos, y bueno, es lo que a mí me gustaría para el año que viene, poder realmente que mi escuela tenga muchísimo material y los chicos puedan disfrutar de eso. Bueno, José, muchas gracias. No, gracias a vos, Juan. Bueno, estas fueron las palabras del profesor José Armendano explicándonos sobre el simposio para profesores de tenis que asistió en la semana pasada, Jorge. Uh-huh, bien. Bueno, pasamos bien a otra noticia. Vamos a hablar del ámbito internacional. El suizo Roger Federer, número 4 del mundo, conquistó por primera vez en su carrera uno de los torneos que se le resistían año a año, el Master 1000 de París-Bercy, tras superar el domingo al francés Jean-Wilfried Tsonga por 6-1 y 7-6. El ex número 1 del mundo logra además ser el segundo jugador tras el estadounidense André Agassi en imponerse en los dos grandes torneos de la capital francesa, el de Roland Garros sobre polvo de ladrillo y el de París-Bercy en cancha dura bajo techo. Con la victoria en París, Federer ya tiene todas las finales de los Masters 1000, algo que nadie más logró. El suizo ganó 18 de ellas y perdió en 12. Uh-huh, bien. Bueno, mi amigo. Bueno, Jorge. Completísimo. Eso ha sido todo. Bueno, muchas gracias. Nos estamos reencontrando el jueves por la mañana. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Juan Cachero, la información de tenis completísima, por cierto, también la encontrás en holatenis.com.